universitarios dan inicio a los Juegos Mundiales. En la República de China se inauguraron ayer los Juegos Deportivos Mundiales Universitarios, en los que El Salvador estará representado por los atletas Vanessa Vázquez, de taekwondo, y Josué Donado, de tenis de mesa. La Asociación Deportiva Universitaria Salvadoreña dijo a través de un comunicado que la presencia de ambos atletas ha sido posible gracias al apoyo de la Federación Internacional, que ha cubierto los costos de boletos aéreos, hospedaje y alimentación. Donado competirá el lunes 15 y Vanessa el día 20.